Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el lado. Sabemos que no es sencillo. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¡Y buenas noches, finalmente! Pero, buenas, sí. Días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí. Ay, qué ahora increíble. Sí, el tercer o cuarto intento que tenemos. No, y no, por fin, ¿eh? El tercer o cuarto intento a esta hora de la mañana. Pero ahora, imagínense. Aire, después de mucho tiempo de no venir, además. ¿Eh? Buenos días. Daños, daños colaterales de esta pandemia. Del aislamiento, sí. Una pandemia, se sabe que... Sí, no, aislamiento. Sí. La pandemia llegó a la consola. Sí, llegó a la consola. A la memoria, nos afectó la memoria la pandemia. Bueno, pero volvimos, que eso es lo importante. Estamos acá, cada uno con su tapabocas. ¿Cuántas veces dijimos este chiste estúpido? Lo vamos renovando. La cuarta vez más o menos lo dijimos. Y la gente lo podemos repetir porque nadie lo escuchó. Sí, está, cada uno tiene su tapabocas a mano. Y no, porque... La mano no sirve para nada. Tampoco sirve para nada. No sirve para nada en la mano, ni en la boca, ni en... Está bueno eso de usarlo para que el resto por lo menos no te apedre. Yo creo que es eso. Por una cuestión social para con los otros, más que... Pero tampoco comerse la pastilla que funciona para algo, ¿no? O sea, respetar que nadie... Para no generar herir sensibilidades en estos momentos... Que podés recibir cualquier tipo de... Pero tampoco nos vamos a comer el verso de que esto creo está sirviendo que para algo. Es lo que estás haciendo igual. Pero, igual vamos a presentarnos porque arrancamos bueno, el programa. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Coco. Coquillo, buenos días. Buenas noches, Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, a Eterfilo y Nachito que andan por ahí en la ampolla, que no han llegado. Que ya tendrían que estar llegando. Y yo quiero darle la bienvenida a un nuevo compañero que se integró al programa. Ah, sí. Andrés Seré. Que no lo tenemos acá. No lo tenemos acá. Está a unos kilómetros. Seguramente esté escuchando del otro lado. Y bueno, que se va a sumar con algunas tareas ahí de producción y preproducción en principio. Hasta que en algún momento va a terminar viniendo para acá. Creo que no se va a resistir. Y bueno, así que muy... Muy contento de sumar a un nuevo compañero y bueno, a la Maya que anda por allá del otro lado, que siempre está aportando algún material. Del Atlántico. Y a todo el equipo que siempre está dando vuelta. Sí. Sí, colaboradoras y colaboradores. ¿Por qué si es colaboradores tengo que decir colaboradoras también? Y colaboradoros. Si no, hay que dar, claro. Si decís colaboradores, tenés que decir colaboradoros. Tenés razón, hay que decir las tres. Bueno, hoy va a ser un programa que va a tener de todo y lo que va a tener es mucho distendimiento también porque estamos volviendo al programa. Programa especial. Pero tenemos información bien interesante. Así que capaz que en una de esas pasamos a los comunicados así después. Totalmente. No, me dijo Carlito que no. ¿Sabes qué? Así nos vamos a acostumbrar. En el nuevo formato... Vamos a pasar a la música primero. Ah, y teníamos que haber tenido una reunión antes. Tuvimos, pero fueron medio fragmentadas las reuniones. Estuvieron compartimentadas. Sí. Extremadamente. No, pero la idea es pasar la música y después los comunicados porque es la forma también de facilitar entonces, compartir el programa. Hoy tenemos un músico que ya no está entre nosotros, pero que fue un referente de la frontera, del folclore fronterizo, que es un riverense que se llamaba, o se llama, porque el artista lo que tiene, como el que hace algo, ¿no? Sí, sí, sí. Trasciende, entonces ya no tiene pasado. No hay muerte. No hay muerte. Está siempre presente. Como dicen, se fue de gira. La obra trasciende al artista. Exactamente. Entonces, la obra que vamos a tener hoy aquí es la de Chito de Melo, que fue una figura clave. Una figura clave del canto popular. Que es música libre, aparte, creo, ¿no? Que es música libre, además, o sea... Y es un folclore también subversivo. Sí, sí, sí. Es un folclore que dice, que relata desde la gente de abajo del campo, o sea, es... Que es un poco de donde nace el folclore, ¿no? De alguna manera también es una célula de resistencia. Totalmente. Como siempre en el arte, dentro del arte, hay esas que las células de resistencia, ¿no? Y que trascienden al artista o... En este caso, Chito de Melo fue una de las figuras de la música fronteriza riverense, desarrolló su carrera entre Uruguay y Brasil y basado en la milonga y la raíz folclórica se caracterizó por cantar misturado, así llamaba lo que popularmente se conoce como portuñol. De hecho fue una de las personalidades que participó en la iniciativa que en 2015 solicitó ante la UNESCO la declaración del portuñol como patrimonio cultural inmaterial. ¿Sí? Por entonces se calculaba que casi 500.000 de uruguayos tenían a este dialecto como lengua madre o segunda lengua. Qué interesante medio eso, ¿no? Millón, mucho. Una banda estamos de hablando gente. De mucha gente hablando un dialecto que es un dialecto emergente. Sí, es decir, emerge en la frontera por una cuestión de trasiego cultural, ¿no? Entonces es bien interesante que además yo no sabía que se estaba... Que se esté haciendo un reconocimiento, ¿no? Claro, que se esté intentando. No sé si se está intentando. Él estuvo trabajando... El otro artista que está en esa es Ernesto Díaz. Que es también un artista de Artigas, que también era muy amigo de Chito de Melo. Ah, mirá. Es más joven y hace una música más, más moderna, también toma raíces folclóricas y mucha cosa también brasilera. Tiene como cosas de Caetano, capaz que en otro momento bueno, podemos compartir porque está va bueno en la misma línea. Nosotros, que somos un país tan chico, ¿no? Territorialmente, que tengamos tan cerca digamos una manifestación cultural de esas características, ¿no? La mistura de un lenguaje no es poca cosa, la mistura de dos idiomas transformándose en un nuevo idioma. Es como la génesis misma total, del lenguaje. Totalmente. Y la tenemos ahí cerquita que... Sí. Y fue cantada, bueno. Y entonces, entre varios discos, integró el prestigioso catálogo de Ayuí Tacuabé, bajo el que lanzó un álbum que se llamaba Misturado en 2016. Y bueno, en sus letras el portuñol transcurre de una manera natural y poética, con una buena dosis de humor y denuncia social, que era lo que acotaba Coquiño hoy, que así lo resume la descripción de Ayuí. Entonces vamos a escuchar... también fue coterráneo de Johnny, de Johnny de Melo, que es otro cantautor, Ernesto Díaz, el poeta Fabián Severo, que además este último poeta ha sido editado en el New Yorker, o sea que estamos hablando de gente de alto vuelo. Y lo bueno es que es un referente de varias figuras nuevas del folclore, jóvenes, ¿no? Entonces... Bueno, se fue a los 72 años, que hoy por hoy se puede decir que se fue medio joven. Sí. ¿No? Hoy por hoy podemos decir. Está en el grupo de ¿cómo es? El grupo de riesgo. O sea, ahora estaría enclaustrado. Yo también estoy acá. Bueno, bien ahí. Insistiendo. Y no por viejo, quiero decir, por asmático. Perdón, ¿y la ampolla? Sí, la ampolla no se apareció porque ampolla, ese sí debe estar en el grupo de riesgo. Ese. La ampolla no es riesgo total. Riesgo de nada. No hay virus que le entra. Yo creo que es inmortal. El ampolla está curado por dentro y por fuera. No tiene nada adentro. Es la piel y adentro es todo recipiente. Claro. Bueno, vamos entonces a escuchar un temita de este cantautor que estamos presentando hoy, Johnny de Melo. Espere que me voy a fijar. Chito de Melo. Johnny de Melo era el otro. Es Johnny... el hermano, no sé. Supongo. Porque bueno, Chito apellido. De Melo. ¿Eh? Vamos a escuchar Los Motivos. Y vamos a escuchar el tema Los Motivos, como dijeron Carlitos y Dani. Pero el que lo presento soy yo. Marcando la cancha. Nuevamente con gran afecto, ciertos conceptos quiero entonar, con adjetivos reiterativos que son motivo de mi cantar. Vivo en el barrio Rivera Chico, no canto al rico ni sé adular. Soy orejano, no paro a mano y soy vaquiano en cualquier lugar. Soy orejano, no paro a mano y soy vaquiano en cualquier lugar. Cuando me empedo y la tal callaza me sobrepasa la intimidad. Pierdo la vista, quedo anarquista y doy bola a vista a la autoridad. Nombro en canciones ciertos amigos que están conmigo, siempre han de estar. Y no hay rencores a sinsabores de los amores que supe amar. Y no hay rencores a sinsabores de los amores que supe amar. Siento tristeza por esa gente tan inocente para pensar que el rico aplasta y por la canasta que nunca basta lo hace votar. Despierta hermano, no te arrodilles, nunca te humilles, anda a luchar. Busca un camino con fe y continuo que tu destino habrás de forjar. Busca un camino con fe y continuo que tu destino habrás de forjar. Y estoy tocando con mi guitarra, muestro la garra pa' bordonear. Y este madero, dulce y sincero, para el obrero sabe sonar. Y a las mujeres trabajadoras y luchadoras de este lugar, con alegría va mi poesía, pues sé que un día esto va a cambiar. Con alegría va mi poesía, pues sé que un día esto va a cambiar. Con alegría va mi poesía, pues sé que un día esto va a cambiar.